Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. A 6:31 minutos, la línea C de subterráneos que estaba interrumpida abrió las puertas. Está funcionando a partir de ahora. Retiro Constitución. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Por fin ganó un equipo argentino en los Libertadores y de visitante triunfó River Plate y perdió San Lorenzo de local. Rodolfo. Sí, River ganó de visitante en Colombia, Independiente de Medellín, partido accidentado, se suspendió a los 26 minutos del primer tiempo debido a una cortina de agua y el mal estado del campo. Luego de un paréntesis lo reacondicionaron, paró la lluvia y en la reanudación River golpeó enseguida. En 3 minutos prácticamente estaba ya ganando con un gol de Lucas Alario. 3 minutos después Sebastián Driussi el segundo encaminó finalmente para una victoria como visitante 3-1. Es el primer equipo argentino que gana en esta edición de Copa Libertadores. Más temprano San Lorenzo de Almagro, con un clima muy difícil ya contra su entrenador Diego Aguirre, que otra vez no incluyó a Leandro Romagnoli, que era el pedido por el público. San Lorenzo de local perdió con el Atlético Paranaense de Brasil 1-0 y además Nicolás Blandi, cuando ya no estaba Ortigosa en la cancha, malogró un tiro desde los 12 pasos. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la Obra Social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Otra vez va a haber problemas con el tránsito en la ciudad. A las 9:30, docentes se van a movilizar por la capital. Ítalo-Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Bueno, me parece que San Lorenzo se ha complicado la clasificación, Diego, ¿no? Estamos tremendamente mal. 2 partidos seguidos perdimos. Pero bueno, qué sé yo. Y bueno, una vez se puede remontar todo, es complicado. Y depende de Francisco, que se despreocupe un poco de los problemas internacionales y nos vuelva a dar una mano. Es que me parece que él está cambiando. Sí, me parece que se va a cambiar de equipo. Lo tiene que haber repensado y habrá dicho: el Cuero Lorenzo es el culpable de todo el lío que tengo yo. Y se va a hacer hincha de Racing, porque como era... Todos dicen que Perón era de Racing, se va a hacer de Racing. No sé, mira, no sé si se va a hacer hincha de Racing, a lo mejor por los colores del cielo. Yo, me parece que se va a inclinar más por la Roma o por la Juventus para quedar bien con los locales. Y puede ser. Bueno, ¿qué tenemos hoy? Bueno, hoy se cumplen 125 años de la fundación de la Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional se fundó un día como hoy, la fundó Mariano Moreno después de la Revolución de Mayo, en 1812. Por decreto de la Junta de Gobierno del 7 de septiembre de 1810 se produce esta inauguración. Por su importante caudal bibliográfico, es la principal biblioteca argentina y una de las más importantes de América. Los primeros bibliotecarios fueron el doctor Saturnino Segurola, que tiene una calle y muchos no saben quién era Segurola, y Fray Cayetano Rodríguez. El doctor Mariano Moreno fue designado protector. La primera sede de la biblioteca estuvo en la Manzana de las Luces, en la intersección de las calles Moreno y Perú. Hacia 1823 la biblioteca albergaba ya un patrimonio superior a los 17.000 volúmenes. Y recién en el año 1853, un 5 de octubre, recibió la denominación que tiene actualmente, Biblioteca Nacional. La Biblioteca Nacional, una creación de Mariano Moreno, cumple hoy 225 años. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Bueno, Regazzoni se fue del PAMI, se reunió con Macri, la jefatura de gabinete le pidió la renuncia. A principios de año se había recortado los subsidios en remedio a los jubilados, que tenía mayores ingresos, ustedes se acordarán de esto. Carlos Regazzoni dejó ayer su cargo después de mantener una reunión con el propio presidente de la República en Olivos, y a principios del año había recortado estos subsidios en los remedios de los jubilados, mayores ingresos, y además hay una situación que se crea. No se olviden ustedes que un hombre de gran influencia en la mesa chica viene nada más ni nada menos que de Farmacity, ¿no? Bueno, hay que ver cómo sigue esta historia con los laboratorios, que están haciendo una tremenda presión, y la situación de las farmacias, que están en una compleja realidad acerca de la deuda que se tiene con el PAMI y de las prestaciones que el PAMI está realizando. Bueno, cambiaron el interventor, pero nadie cumple con la ley, porque el PAMI debe ser administrado por un triunviro, y ese triunviro tiene que tener además un directorio con jubilados. Cosa que no se cumple nunca, se vive de intervención en intervención con gobiernos y gobiernos, y un interventor es peor que el otro, pero no de ahora, estamos hablando de que regresó la democracia, uno es peor que el otro. A partir de lo que nos ocurre con el PAMI, Regazzoni, que es médico y que acompañó a Macri desde que el presidente estaba al frente del gobierno de la ciudad, y que fue interventor en la obra social de los municipales de la ciudad autónoma, y su secretario de Estado cuando estaba Esteban Burri en la cartera, va a ser reemplazado por Mariano Cascallares. ¿Quién es Cascallares? Bueno, Cascallares viene del peronismo y era el interventor en Ioma. El reemplazante del actual, o el saliente, yo lo estoy diciendo Cascallares, estoy cambiando el nombre me parece, el que reemplaza a Regazzoni, en el PAMI, es Sergio Casinotti, yo le dije Cascallares, Casinotti, que hasta ahora se desempeñaba como interventor en el IOMA, el Instituto de Obra Médica Asistencial, y Casinotti es licenciado en Relaciones Públicas en la Universidad Nacional de Loma de Zamora. Realizó una maestría en el Instituto Universitario de la Fundación Salud. Pero su carrera vinculada a la salud comenzó en el sector privado en el año 1981, trabajaba en el Sanatorio Güemes, en donde estuvo entre el 81 y el 84, para luego en el 86 pasar a ser gerente de personal y operaciones de SOS, Emergencias Médicas Domiciliarias Sociedad Anónima. Y por su parte, Ginés González, el ex ministro de Salud de Kirchner, se expresó a favor de Casinotti, que es un tipo totalmente habilitado técnica y políticamente para el PAMI. Es un compañero que puede darle mayor actividad al PAMI, dijo el ex ministro, refiriéndose a que llega del peronismo. Además quiero decirles que fue presidente de la obra social de la Unión Personal Civil de la Nación, y que este cambio tiene que tener seguramente una lectura, porque la orden que hay es que el recorte del PAMI tiene que ser grande. Ahora, el recorte se lo exigían al anterior. Me parece que este cambio, con la actitud de alguien que viene de un sector político diferente, es buscar congraciarse con algunos sectores. No quiero abrir opinión hasta que no veamos qué hace. Pero también puede ser que quienes vienen de los laboratorios y están presionando en el gabinete, lo obliguen a hacer el recorte. Así que el hecho de que venga el peronismo no es garantía de nada. Tenemos que ver cómo trabaja y cómo opera. Es que, Miguel, la información es que a este muchacho lo han corrido porque no hizo los recortes suficientes. Por eso te digo, hay que ver si a este le exigen eso o esa fue la excusa para echar al anterior, ¿no? Ahora, si este muchacho es peronista, no tendría que aceptar esa medida. Hay que ver qué pasa, por eso te digo, no garantiza que venga el peronismo nada, ¿no? No, por supuesto, porque la orden es hacer mayores recortes, siempre contra los jubilados. En el 2012 y hasta el 2013 estuvo siendo presidente de la obra social de Andrés Rodríguez, de UPCN. Anteriormente, entre el 97 y el 2012, desempeñó en el Instituto Quirúrgico de la calle Callao, y entre el 1992 y el 97 fue gerente administrativo de Cibermédica, Sociedad Anónima, y de DataTech, Sociedad Anónima. Paralelamente, en el 94 y hasta el 96, trabajó como administrador de la clínica Santiago Apóstol y como asesor externo del Sistema Médico San Isidro. En el 92 fue coordinador administrativo de la Fundación Hospitalaria, y entre el 89 y el 91 estuvo como asesor en la Comunidad Terapéutica y al mismo tiempo, pero del 88, fue administrador del Instituto Freopático Sociedad Anónima. Así que tiene antecedentes de vínculos administrativos con la salud. Habrá que ver qué trabajo hace en el PAMI, pero repito, el PAMI no es para estar intervenido, es para tener una administración con participación de los jubilados, cosa que no cumple nadie, ¿no? Así que veremos qué pasa con el nuevo titular entonces del PAMI, a quien le cambié el apellido, lo bauticé de vuelta. Estamos hablando de Sergio Casinotti, que viene a reemplazar a Regazzoni. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. ¿Quién es? Hola. Buen día. ¿Quién es? Habla Guillermo, hincha de Racing. Escúcheme, no cabe duda que peronistas somos todos. Es una cosa increíble. Aparte, ¿qué razón que tiene usted cuando está diciendo que esperan que el agua le llegue al cuello? Esto es una locura de Renzi. No. Tenemos el mejor país del mundo, tenemos todo, tenemos la comida, tenemos todo. No podemos estar pasando estos problemas. Esto no es una cuestión de ya de ideología política, es una cuestión caprichosa. ¿Cómo una mujer va a decir, bueno, a ver, que me digan si son peronista, kirchnerista, camboyano, filipino? Esto es una locura. La verdad que me da una pena tan grande, aparte que esto es una cuestión de organización. Y por otro lado, se la pasan diciendo, bueno, que aporten idea, bueno, pero para aportar idea voy y gobierno yo. Y aparte están enervando a la gente, porque hay dos realidades distintas. El tipo que está reclamando un plan está en el fondo del mar, y el que está laburando día a día para vivir con la angustia al cuello, está en otro mundo. Entonces no hay nadie que agarre y ponga un poco de orden, de cordura. Entonces esto no puede ser. Lo que usted decía de San Martín es una, no se puede entender. Es tan claro todo. O estás del lado, eso es una cuestión muy simple. Vos tenés que estar del lado de la Argentina. De ahí no te tenés que mover, papá. Es la única posibilidad. Tenemos que sacar un país adelante con la policía, con el ejército, con todo. Bueno, también se fue del gobierno Conte Gran, un hombre que estaba vinculado al tema de justicia. Esteban Conte Gran, jefe de gabinete del ministro de justicia, se fue y será reemplazado por Martín Casares, hasta hoy su secretario de política criminal. Conte Gran va a terminar trabajando, acuérdese, con Lustó, si Lustó se presenta a la ciudad. ¿Quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Carlos de la Plata, de Reci. Gracias por haber puesto en el tapete el tema de que tiene que estar conformada por los jubilados. Lo dice la ley. Lo dice la ley, pero también... Nadie cumple con eso. Pero se hace exégesis de la ley. No es que nadie cumple. Puede estar intervenida, dice la ley, pero 6 meses. Quiere decir que estos muchachos que hacen periodismo y dicen tendría que estar los jubilados, ninguno, por ejemplo, los espartanos que están en su radio, en vez de ir a llorar a la Plaza Lavalle, que yo se lo dije por correo, lo que hay que hacer es un juicio penal a todos los gobernantes porque han violado la ley. A todos, inclusive a este. Para que no vuelvan a reciclarse. Ese es el tema. Violan la ley, arruinan a la gente, la intervienen porque dice que la robaron, pero desde que yo tengo uso de razón, lo robaron siempre al PAMI. Quiere decir que todos los que vinieron fueron ladrones. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Tenemos, por ejemplo, que nadie se pregunta, la asignación por hijo. ¿Quién la paga? El ANSES. Tenemos jubilados extranjeros. ¿Quién los tiene? El PAMI. Es decir, que al bolsillo del aportante para jubilarse le cargan todos los inventos que hay, pero los que están en actividad no ponen un peso, porque hace 30 años que se paga el 11%, el que tiene descuento jubilatorio, y con todos los gastos que se han incluido, ellos siguen pagando el 11%. Quiere decir que sale... ¿Sabe cómo termina esto? Como la edad de las personas se va prolongando por la gente cada vez y demás. No va a haber jubilación. Va a llegar un momento en que va a haber más jubilados que activos y no se va a poder cumplir con nadie. Pero por supuesto, pero ¿sabe que están jugando? De rey, si no nos engañemos. En La Plata murió uno de trámite administrativo, que yo todavía los cargo, y no se les mueve la cara. De rey, si yo les planteé el tema de la impresión digital, porque he visto viejitas yendo en silla de ruedas a poner la impresión digital. Usted sabe que el RENAPER tiene el listado de todos los muertos. Pero no es el banco que para cobrar le piden que usted vaya a las máquinas que han puesto en algunos bancos. Exacto. Para que usted ponga el dedo. Y resulta que si usted está en un lugar donde no hay una máquina de esa, tiene que ir después y va a aguantarse a 500 personas y esperar para cobrar el ventanillo. Pero de verdad, si hay algo más grave, la lista de los muertos del país las tiene el RENAPER. Quiere decir que si se hace un miserable programa de computación, donde por clave el que lo pida, hospitales, clínica, PAMI, todo el que quiera saber si está muerto fulano de tal, lo puede tener, y entonces se acabó la historia digital. Me sorprende que en la Argentina nuestra de cada día votan los muertos. Y pero, por esa razón, porque de Renzi, porque la lista de los muertos no sale... porque no le conviene a los políticos de un lado y del otro. Entonces son todos asesinos de sus padres. Yo se los digo con toda la letra de lo que dice. ¿Quién está? Buenos días. ¿Quién es? Hola. Hable. Hola, Mirta de San Miguel del Monte, señor de Renzi. Quería hacerle un pedido solidario que ayer me mandaron así en una cadena un mensaje para un bebé de 2 años de La Plata que necesita un remedio y no lo tiene. Que se llama, me mandan el número de teléfono y el nombre del remedio, que se llama carboplatino, 450 miligramos. La mamá se llama María Hernández, y si quiere le paso el número de teléfono. Sí, lo que pasa es que cuando se hacen estos pedidos en las redes solidarias y demás, lo que hay que hacer primariamente es dirigirse al Ministerio de Salud, porque primero hay que averiguar si los medicamentos están en el país, si es nacional, si no es nacional, ¿De qué se trata? ¿Usted sabe algo de eso o no? No, solo me pusieron un mensaje así, una cadena, como hacen las cadenas de mensajes, vio, que necesita este remedio y que es urgente y que tiene cáncer el chiquito, 2 años tiene. Sí. Y bueno, me mandaron solo el teléfono. ¿Cómo se llama el medicamento? Carboplatino, 450 miligramos. Bueno, ayer si me dice, lo buscó en internet. Que nos avise. ¿Cómo? Y está escuchando el programa, entonces si alguien llama para decir que lo tiene, usted nos vuelve a llamar y los comunicamos, ¿eh? No quiero dar un teléfono al aire porque no sé, no tengo chequeado ese número ni nada y no me gusta orientar hacia cosas que no conozco a la gente, ¿sí? No, porque yo le iba a pasar el número de la mamá del nene. Sí, por eso le digo, pero como, claro, como sí. Uno no conoce, no es que la producción hizo una investigación y sabemos lo que estamos haciendo, sí. Y en eso hay que tener mucho cuidado porque las redes sociales no son absolutamente confiables. No digo que lo que usted esté diciendo no sea cierto, estoy diciendo que hay que tener cuidado porque en un medio público hay que tener cuidado. No, la persona que me mandó el mensaje es una parienta mía y la mamá del nene es una amiga de ella. ¿Usted tiene cómo chequear eso? Claro, porque sí, me la mandó una ex cuñada mía que, bueno, la conozco hace 25 años más todavía, o menos. Entonces usted está hablando con conocimiento de causa, digamos. O sea, usted tiene datos. Conocimiento sobre la enfermedad no, del bebé. No, redes sociales. ¿Usted conoce a la persona sí. o tiene relaciones con alguien que la conoce? Exactamente, Está bien. Dígame, repítame el medicamento. Carboplatino, 450 miligramos. ¿Cordoplatina? Carboplatino. Carbo con B larga. Carboplatino. Sí. Bueno, ¿le pido un favor? Sí. Permanezca en línea. ¿Le puedo tomar, por favor, el teléfono de la señora? El teléfono gracias. Suyo. Ahora se lo van a tomar y me deja el teléfono también de la persona que lo está pidiendo, ¿sí? Muchísimas gracias. No corte. Tomen la línea, por favor. ¿Quién está? Miguel. ¿Quién es? Buen día, Víctor de Núñez. Para algo sirve la computación. El carboplatino hay existencia en el país, ¿eh? Que llamen a accesos. ¿Hay aquí? Sí, hay aquí. Uh-huh. Mientras hablaba yo entré, hay. Miguel, estoy en un todo de acuerdo, estoy preocupado. Últimamente estoy en un muy de acuerdo en todos sus editoriales. Y en el Somos como Somos, que comparto el Somos como Somos, a mí me costó mucho, muchas veces ser una persona no muy grata por decir el Somos como Somos. Ahora, sin embargo, pienso que las sociedades se refundan cuando tocan fondo y la gente se termina uniendo por el espanto. La pregunta es, ¿cuándo es el momento de no, lo que pasa es que una cosa es que se unan por el espanto en autodefensa de algo, claro. Y otra cosa es que la gente sea conducida por alguna mente esclarecida que la lleve a soñar con un país diferente. Entonces, hay dos cosas distintas acá. Una, que la autodefensa, que eso va a ocurrir cuando venga por el territorio. Y la otra, que es, mientras eso no pasa, ¿por qué vamos a vivir bien si tenemos todo hecho para vivir mal? Sí. ¿No? Sí, bueno, pero creo o que... O sea, cuando a uno le dicen... porque es increíble, ¿no? Las cosas que nos pasan son hasta para psicoanalizarlas, ¿no? Sí, para sí. Cuando la gente nos mira de otra parte del planeta, del mundo, dice, pero a ustedes no tienen problema con la tierra, no tienen problema con la minería, no tienen problema con el agua, no tienen problema con nada de lo que los restos de los países de la tierra y del planeta tienen problema. ¿Se puede saber por qué viven mal? Porque somos 40 millones de argentinos. Claro. Sí, esto porque somos así. Porque somos como somos, y esto es muy largo, se pueden escribir varios entonces, libros. Entonces, a partir de que en nuestros mismos orígenes, por eso yo me remonté bien lejos para que no haya dudas. Claro. Es decir, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la fundación misma de la patria, estamos hablando de gente que dio todo, y el resto de la sociedad contemporánea en ese momento lo echó. Ahora, yo voy a decir algo muy antipático, que como siempre... que me voy a tirar en contra de todos los oyentes, los cuales sin conocerlos los aprecio mucho, porque si llaman a esta hora, todos tienen interés que el país cambie. Lo que pasa es que nos hemos convertido todos en diagnostiqueros. Es hora de que llamemos para decir y proponer cómo se sale. Y perdón, yo aclaro que no sé cómo se sale, ¿eh? Todos, el diagnóstico lo conocemos, Miguel. El problema es que cuando decimos hay que convocar a la sociedad para producir un cambio, resulta que los actores que se van a sentar en esa discusión son los mismos que vienen creando los inconvenientes. Pero, entonces, si yo aplico la misma receta con las mismas personas, voy a tener los mismos resultados. Pero, Miguel, usted no es culpable, todos somos un poquito culpables, ¿no es cierto? Pero como no tuvimos la manija de nada, no somos enteramente culpables. Si es así, ¿por qué no nos sentamos nosotros, que no somos culpables, a proponer cosas? Mire, en la época de Menem, Bernardo de Nesta y el Barrio Nuevo convocaron el CIA Menem en el Plaza de Mayo. Entonces, en un programa de radio que hacíamos en ese momento, se nos ocurrió hacer el CIA Perón en Atlanta. Con un programa de radio, y simplemente por decir el CIA Perón el mismo día que hacían el CIA Menem en Plaza de Mayo, había 14.000 personas. Ahora, ¿por qué pasó eso? Porque la gente, en ese tiempo, ya pensaba, al notar las diferencias entre los que cantaban la marchita para terminar de entregar a la Argentina y los que estaban aferrados a que esa ilusión se había frustrado. Entonces, la pregunta del millón es, en la interna del Partido Justicialista, en el mismo microestadio de Atlanta, la fórmula Cafiero de la Sota había puesto 9.000 personas. Nosotros pusimos 14.000. Yo estuve. Bueno, entonces la pregunta del millón es esta. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace para salir cuando en una convocatoria de ese tipo la gente reacciona, pero 15 días después la gente dice, no, yo ya me desahogué, ya dije lo que tenía que decir y la construcción y el armado. Y no, yo quiero ir a donde me garanticen un porcentaje electoral. Pero se sale de una sola manera, mire, voy a ser muy simplista, se sale sabiendo qué queremos, es muy simple, un país mejor, y sabiendo, lo tengo que decir sin eufemismo, quién es el enemigo, y el enemigo siempre es el mismo. Son los cuatro tipos que vienen manejando el país hace miles de años en alguna oficina, y lo tengo que decir, perdóname, y cagándose de risa de toda la discusión entre nosotros. Yo creo, perdón, que cuatro que quieran manejar, como dice usted, no podrían hacerlo. Si de verdad, somos como somos. Si de verdad tuviéramos voluntad de cambiar. ¿Sabe lo que está pensando la gente que está escuchando en este momento? En general, está haciendo el análisis de decir, no, tienen razón. Pero si usted le dice, bueno, mañana a tal hora en tal lado, no va nadie. Somos cuatro con el paraguas. Sí, cuatro. Uno dice, me duele la espalda, otro llueve, otro... es tal cual lo que dice usted. Bueno, señor. Un abrazo. 6 de la mañana, 56 minutos. ¿Quién está? Buenos días. Antonio de Caseros, no sé si es. Por favor, usted me sabrá decir si estoy equivocado o no, porque se me ocurrió una reflexión. Se nos presenta en este momento un poder ejecutivo cuyos flagrantes actos de gobierno han explicitado una clara intencionalidad política de violación direccionada en contra de los inalterables principios establecidos en nuestra Constitución Nacional, que consagra los derechos elementales y básicos de la protección y preservación de la patria, país, de todos sus ciudadanos y sus bienes patrimoniales. Este grave delito cometido por el alto y honorable cargo ejecutivo merece inmediato juicio político y una inevitable intervención legislativa para el resguardo de las instituciones y la seguridad jurídica de la nación. Gracias, la Resis. ¿Quién es? Buen día, señor. Santiago de la Plata. Quise saludarlo porque hoy lo encontré y, bueno, desearle una feliz vuelta, una feliz estadía y que la gente se pueda comunicar y largar sus pensamientos. Y estoy contento porque ganó River. Así que feliz vuelta y hasta pronto. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. En la hora 6.58 minutos, 14 grados la temperatura en Buenos Aires. Anticipamos noticias de las 7. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. El pronóstico dice que hay posibilidades de lluvias aisladas y chaparrones. Luego mejorará el tiempo con vientos leves a regular del sector sur y algunas ráfagas de viento. Por la noche, la nubosidad será variable con vientos regulares a leves del sector sur rotando al este. La máxima para hoy se aguarda en 25 grados. Reiteramos la actual, 14 grados en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. En la Antártida Argentina, 4 grados bajo cero. La máxima será de 2 grados bajo cero. El cielo está despejado y se aguarda que durante la noche mejore la visibilidad antártica. En Puerto Argentino, capital de las Malvinas y Redenta, en poder del pirata inglés, se presenta la temperatura de 4 grados. La máxima llegará a 10 grados, mientras que en Georgia, Sandwich y Cetro del Sur, la temperatura máxima llegará a 8 grados. Por la tarde-noche estará parcialmente nublado el cielo en la Gran Malvinas. Desplazaron a Regazón y del PAMI. A principios de año había recortado los subsidios en remedios a los jubilados de mayores ingresos, pero la gestión no fue buena y además el otro día apareció debajo del puente Pueyrredón una enorme cantidad de ambulancias que escondió el interventor anterior casi sin uso y que estaban abandonadas allí y que la descubrió un canal de televisión, no el interventor. Será reemplazado por Sergio Casinotti, un hombre que llega del peronismo y que alguna vez fue presidente de la obra social de Andrés Rodríguez, de UPCN. María Eugenia Vidal ayer salió a hacer una conferencia de prensa, luego escucharemos el audio, donde expuso totalmente al descubierto la idea que queda clara. Mientras los analistas dicen que los enemigos que tiene que marcar Cambiemos son los kirchneristas tribunalicios, es decir, los que tienen causas y el movimiento obrero a través de los determinados dirigentes, ella salió abiertamente a ofrecer un premio a la productividad para tratar de romper la interna de la huelga de los gremios. De por sí, el sindicalismo docente, que tiene 6 sindicatos en la provincia, 5 en el orden nacional, 17 en la ciudad de Buenos Aires y más de 60 en el país, de por sí vive una anarquización que nunca quisieron resolver. Más allá de esa situación, de no unificarse, las cosas no son tan claras como lo planteaba la gobernadora, que le pidió que se sinceraran políticamente para quien trabajan. Una cosa son las conducciones y otra cosa son las bases que integran los trabajadores en los gremios. El candidato elegido es Baradel, a quien lo están incitando a que se defina como kirchnerista. El otro día lo invitaron a el grupo Clarín. Baradel fue a poner la cabeza a la guillotina, se sentó en TN, se ofendió, se levantó y se fue, pero no se definió como kirchnerista, pese a lo cual queda la constancia de que hizo una enorme cantidad de huelgas a Scioli cuando Cristina se lo ordenaba. Hablando de Scioli, hoy tiene que ir a la justicia por la denuncia de Carrió por manejo de dinero del Estado en beneficio propio. La diputada lo denunció al candidato a presidente del Frente para la Victoria y hoy tiene que declarar ante el juez. El cielo está cubierto en Buenos Aires, jornada fresca, funcionan todas las líneas de subterráneos, trenes y premetro. Algunos micros de larga distancia ya están saliendo de la nueva terminal, pero no todos se quieren ir de retiro. La nueva terminal, que está en el sur de la ciudad de Buenos Aires, está hecha con una gran inversión por el concesionario de Retiro, que es el mismo que era socio de Jaime y que le pagaba vacaciones al preso. 7:03 minutos, el deporte por Belgrano. Copa Libertadores, primera victoria de un equipo argentino en la edición 2017. Es el caso de River, que anoche en su debut en el grupo 3 le ganó como visitante a Independiente Medellín de Colombia 3-1. Ganaba River 3-0 con goles de Lucas Alario de penal, Sebastián Driussi y el juvenil defensor Lucas Martínez Cuarta. Cerca del final descontó Juan Quintero de penal para el equipo colombiano que dirige el argentino Luis Subeldía. Completa una fecha en el grupo 3. River y Melgar de Perú son los líderes con 3 puntos. Emelec de Ecuador e Independiente Medellín están sin unidades. Más temprano en el grupo 4 se jugó la segunda fecha. Atlético Paranaense de Brasil como visitante le ganó a San Lorenzo de Almagro 1-0. El gol anotado a los 3 minutos del primer tiempo por el veterano ex Huracán River y la selección nacional y Racing, Luis Lucho González. Ganaba Atlético Paranaense, luego Nicolás Blandi de San Lorenzo, cuando ya no estaba en cancha Néstor Ortigosa, malogró un tiro penal. Malestar con el entrenador Diego Aguirre por no haber incluido una vez más a Leandro Romagnoli y por el bajo nivel del equipo. Más tarde en Chile, en otro partido de este grupo, Universidad Católica de Chile le ganó al Flamengo de Brasil 1-0 con un gol del delantero uruguayo ex Banfield, Santiago Silva. Expulsado Orlando Berrío en el equipo brasileño, jugaron como titulares en el equipo ganador Diego Bonanote, Germán Lanaro, Enzo Kalinski y Ricardo Tito Noir, es decir, 4 argentinos en la formación titular. En ese grupo hay 2 punteros, Paranaense de Brasil y Universidad Católica tienen 4 puntos cada uno. Flamengo está con 3 y cierra San Lorenzo de Almagro sin unidades. En el grupo número 5, anoche en San Pablo, agónica victoria del Palmeiras con un gol de minuto 96 anotado por el defensor colombiano Cherry Fernando Mina. Palmeiras le ganó 1-0 a Jorge Wilstermann de Bolivia. Palmeiras tiene 4 puntos, Wilstermann 3, tiene 1 punto Atlético Tucumán, sin puntos Peñarol de Uruguay. Justamente hoy se miden en Uruguay Peñarol y el equipo argentino. En el grupo número 7, anoche también actividad, Estadio Parque Central de Montevideo, con sorpresa, Zulia de Venezuela de visitante le ganó a Nacional de Uruguay 1-0 con gol de Jefferson Savarino. En este grupo, Nacional, Zulia y Atlético Chapecoense de Brasil tienen 3 puntos. Cierra Lanús sin unidades. Hoy van a completar esa fecha Lanús, Chapecoense de Brasil recibiendo al